Radio Ubrique. Deporte. 6:23 minutos de la tarde. Arranca la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Comenzamos la semana con muy buenas noticias en lo referente a la última jornada liguera de fútbol. Y es que, después de muchas jornadas, el Ubrique Unión Deportiva por fin rompía su malfario fuera de casa y lograba vencer en el mejor escenario posible, en casa del segundo clasificado, del San Fernando B. 1-2 fue el resultado final de un partido que se le puso muy pronto de cara a los de Mario Casillas con un gol de barra a los 5 minutos. Antes del descanso, en el minuto 35, Paquito hacía el 0-2 gracias a un lanzamiento de falta que rebotó la barrera y entró en la meta isleña. A partir de ahí, pues el conjunto ubriqueño, que se sintió muy cómodo en el partido, tan pronto como decimos que se le puso de cara, muy ordenado atrás y saliendo a la contra con un San Fernando inoperante que no pudo nunca derribar el entramado defensivo que puso el Ubrique Unión Deportiva sobre un terreno de juego donde también hay que destacar un terreno de juego que estuvo, en este caso, también condicionado por la cantidad de lluvia que cayó en la jornada de ayer. Una victoria importante del Ubrique Unión Deportiva que enlaza ya 3 victorias consecutivas. Con esta última se acerca, ya roza lo que son los puestos de ascenso. Se queda a tan solo un punto. Este fin de semana no han acompañado tanto los resultados como en semanas anteriores y por eso se ha quedado, digamos, en la orilla, al lado, a tan solo un puntito de la cuarta posición, que es la que da derecho al ascenso, y a 3 de la segunda, que es la que ocupa el San Fernando B, un equipo ante el que también ya tiene ganado el Golaveras. Como decimos, muy buen resultado. Hablábamos de que el conjunto ubriqueño tenía en las tres próximas jornadas, en estas tres jornadas, duelos importantísimos que iban a marcar el futuro del conjunto en cuanto a planteamiento de objetivos, y el primer paso lo ha dado de gigante, ganando en San Fernando. Ahora le queda los dos duelos chiclaneros, el del Ciudad de Chiclana este próximo domingo a las 4 de la tarde en el Barbadillo, y el del Chiclana B el próximo, en lo que sería la siguiente jornada, que se disputaría también fuera de casa. Veremos lo que es capaz de sacar en esos dos partidos que les quedan. Está claro que este fin de semana, este próximo domingo, tiene que ganar, tiene que vencer a ese rival directo, porque si no, de nada habría servido la victoria de la tarde lluviosa de ayer. Además, tenemos que hablar también de las victorias de los equipos juvenil ante el Nueva Jarilla 7-1, el Cadete ante el Atlético San José por 0-2, el Alevín 3-1 al Altillo, el Benjamín 2-1 al Licovesa y el Prebenjamín 2-7 ante el conjunto del Florida. El único que perdió este fin de semana fue el equipo infantil, que cayó en casa con el Atlético San José por 2-6. También tenemos que hablar de baloncesto. El conjunto del Cabu caía en los barrios ante el Club Deportivo Montera por 86-56. Hablamos de la categoría senior. El Cadete ganaba 21-66 al DKV Arcos, y el Mini, el Fercabe Cabu, y veía cómo su partido era suspendido en el segundo cuarto ante la Gimnástica Portuense por lluvia. También tenemos las clasificaciones de lo que fue la última edición de la carrera por montaña de Calamorro en Málaga, que tuvo lugar este también fin de semana, y algunos asuntos más que vamos a tratar en los próximos minutos si el tiempo no lo permite. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía. Además, en la Tasquita del Jardín, un gran surtido en tapas variadas y cada fin de semana gran variedad de tapas nuevas. Visítenos en Calle Jesús. Este año mantenemos nuestros precios. Sus mejores momentos en Tasquita el Jardín, un local con vistas inmejorables en Calle Jesús. En Planeta Vivo reciclamos. Ahora en Ubrique, Planeta Vivo. Compramos todo en textil al peso.

primer plato y segundo a elegir entre dos variedades con pan y postre por solo 3 euros, bebida aparte. Plazas limitadas con reservas. Llámenos a los teléfonos 626-26-3101 o al 647-42-59-99. Peña Bética, estamos en Plaza de los Ejércitos. ¿Por qué no invitas a tu pareja a una cena tranquila en la Venta de Ocuri? Este viernes 14 de febrero puede ser un gran momento. Música en directo, cena especial, ambiente relajado y cálido, esmerada atención. Lo demás lo pones tú. Llama al 696-071-832 y reserva una mesita a 35 euros por pareja. Puede ser el principio o la continuación de algo importante. Ven a la Venta de Ocuri. Seis y 34 minutos, vamos a meternos ya en materia hablando de la última jornada liguera de fútbol, de la de este pasado fin de semana, lluvioso fin de semana por cierto, en el que a pesar, bueno, de las lluvias y de las previsiones, tan solo hay que lamentar, bueno, quizás sea exagerada la palabra, digamos, tan solo hay que destacar que solo se suspendió un partido, por ejemplo en esa segunda provincial, en las categorías inferiores no se suspendió ninguno, pero en categoría senior se suspendía el Novogazul 2012 Jerez Deportivo Fútbol Club. Suponemos que por el estado del terreno de juego donde se disputó este, o se tendría que haber disputado este partido entre el líder y el conjunto alcalaino. A nosotros lo que nos interesa fue lo que ocurría en las instalaciones de Bazán, en San Fernando, donde se midieron el San Fernando B, el filial del conjunto isleño, y el Ubrique Unión Deportiva. Partido que se presentaba complicado. El segundo clasificado de la liga, digamos el líder de los mortales, a excepción, si quitamos a ese Jerez Deportivo Fútbol Club, y que, bueno, con cierta ventaja lideraba sobre el segundo clasificado la tabla. Pues bien, sorpresa, porque el Ubrique Unión Deportiva conseguía llevarse la victoria. Sorpresa porque ya sabemos que tenía atragantado los partidos lejos del Antonio Barbadillo. Y vaya si eligió un escenario para romper esa mala racha con un 1-2 a favor del equipo de Mario Casillas. Como decimos, el partido se les puso muy pronto de cara, porque ante un equipo de tal entidad tampoco hay que volverse loco y llevar la iniciativa del juego. Esa era la idea, no llevarla, dejar que fuera el conjunto isleño el que intentara llevar la rienda, el peso del partido. Y con ese gol a los 5 minutos se le puso las cosas pues fáciles en este sentido. Ya, además, con esa ventaja en el marcador, el Ubrique Unión Deportiva se sintió mucho más cómodo sobre el terreno de juego. Fruto de ello también llegaba el segundo gol y la inoperancia del conjunto isleño para conseguir y derribar la defensa, la férrea defensa ubriqueña. Tan solo colgando balones llegaba el conjunto de San Fernando, que como decimos se fue al descanso con ese 0-2 en contra, y que en la segunda mitad con el mismo guión tan solo fue capaz de acortar distancia en el descuento, cuando ya no había tiempo para más. Vamos a ahondar en este partido con uno de los jugadores ubriqueños que estuvo ayer en San Fernando, con Leandro Izquierdo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Leandro, buenas tardes. Buenas tardes. Campanada la del Ubrique Unión Deportiva en el día de ayer, como decimos, en casa del segundo clasificado, y qué mejor escenario para acabar con esa mala racha fuera de casa, ¿no? Pues sí, fue el mejor partido, digamos, como para romper esta racha, que como tú bien dices fue una campanada, pero sobre el papel tampoco fue para tanto, porque nosotros en la primera vuelta ya conseguimos ganarle, estábamos a 6 puntos, sabíamos que va a ser un choque bastante igualado, uh-huh, y hemos demostrado en los dos partidos que somos mejores que ellos. Uh-huh. Además, en este partido en San Fernando se os pusieron las cosas muy pronto de cara con ese gol tempranero de Barra, que también, digamos, sirvió para sentiros más cómodos sin tener que buscar la iniciativa y dejando el peso del partido en manos isleñas, ¿no? Sí, tuvimos un poquito ese puntito de buena suerte que siempre, que nunca nos ha acompañado en los desplazamientos, lo tuvimos a los 5 minutos cuando le cayó la pelota barra en el área y fusiló al portero, y a partir de ahí ya jugamos un poquito más relajado. Ellos sabíamos que iban a jugar la pelota, pero nosotros con el planteamiento que propusimos el día de ayer, pues nos salió bastante bien. Ayer defensivamente de 10, porque el rival, como tú dices bien, tiene fama de tratar bien el balón y solo tuvo ayer como recurso el colgar balones al área, ¿no? Sí, planteamos con el doble pivote paralelo que tanto ensayamos en la semana. Pues ellos, como tú bien has dicho, tocan muy bien la pelota, pero en la primera parte, que yo quería recordar, no chutaron ni una vez entre los tres palos. Uh-huh. Y en la segunda parte apenas llegaron al área, a excepción ya de los minutos finales, que colgaron los balones y no hicieron el gol, rozando el minuto 90. Uh-huh. ¿El terreno de juego qué tal? Porque ayer la tarde, la verdad, que no era muy propicia para los deportes al aire libre con la lluvia, y supongo que os obligaría quizás este partido a un esfuerzo físico mayor, ¿no? Pues sí, la verdad que estaba un poco pesado el campo, había charcos en alguna zona y en algunos momentos del partido empezó a llover bastante fuerte, y el peso de la ropa, las botas, teníamos que hacer un sobreesfuerzo, pero aún así ellos intentaban tocar la pelota, pero no podían, apenas, pero no por el campo, sino porque nosotros estábamos en todos lados. Bueno, como decimos, el 0-1 llegaba en el minuto 5 y en el 35 también, de un libre directo, Paco lograba el 0-2, también el balón chocaba en la defensa, llegaba el descanso, y no sé qué se habló en vestuario, porque también se habéis visto en otras ocasiones con ventaja en el descanso y después se han ido los partidos, porque, bueno, ante el segundo clasificado con un 0-2, hay que realmente charlar en el vestuario para que no se vuelvan a repetir cosas que han pasado anteriormente. ¿Qué se habló? ¿Qué se dijisteis? Sí, el vestuario, la tónica fue la misma, seguir el partido en la misma línea, ser fuertes en defensa, contundentes atrás y no perder la concentración, que es lo que nos ha pasado en otros desplazamientos, que al llegar al descanso o los minutos perdíamos un poco la concentración y se nos iban los partidos. Pero ayer era el día, digamos, para cambiar la historia esta de los partidos fuera de casa. Y así se dijo en el vestuario y así lo hicimos en el campo. Leandro, resulta sorprendente el nivel que ofrecéis fuera de casa con equipos de la zona alta y luego el que no ofrecéis y con los conjuntos más débiles, que es lo que pasa aquí. Sí, es que cada partido es un mundo y en estas ligas el que está abajo te puede pintar la cara en cualquier partido. Depende de la motivación con la que vayas al partido, las circunstancias, cómo ha llegado la semana de los entrenos. Son muchos factores que muchos domingos te puede salir bien y muchos te puede salir mal. Y parece que estamos cambiando ya un poco esa línea y yo espero que ya a partir de ahora los desplazamientos juguemos como jugamos en casa. Hombre, también estos equipos de la zona alta, que por su posición y por jugar en casa casi están obligados a llevar la iniciativa, os dejan más espacio a vosotros, no se encierran atrás, y esto también os conviene mucho por la forma de jugar que tenéis, ¿no? Sí, claro, los equipos, digamos, de la zona baja nos dan un poco la iniciativa, pero los de la zona alta, en su casa, ellos intentan jugar el balón y nosotros jugamos al contraataque y los cogemos, como fue el caso de ayer, que con el planteamiento que hicimos sorprendimos a San Fernando. Uh-huh. Bueno, una victoria en el mejor momento, porque hablábamos que estos tres partidos ante San Fernando y los dos que quedan con los equipos de Chiclana, en estos tres partidos se verían las verdaderas opciones del equipo para ascender. La cosa ha empezado bastante bien, ¿no? Sí, ha empezado como bien dijimos, esto es el Tourmalet. Hemos llegado ya al primer puerto, que hemos llegado con éxito. Ahora tenemos un partido muy importante en casa, que como tú bien has dicho en la previa de esta conversación, que si no ganamos el domingo es como no vale de nada la victoria de ayer. Así que yo supongo que, pero todo el equipo sabe que el que viene al Barbadillo tiene que sudar sangre para ganarnos, porque hemos ganado 10 partidos en casa. Uh-huh. Y el próximo partido fuera de casa es otro rival duro, que es el que no ganó aquí en casa. Uh-huh. Pero yo creo que si seguimos en la línea de ahora, no vamos al que nos gane le va a costar bastante. Yo lo que pienso, que hay que tener cuidado este próximo domingo, porque este Ciudad de Chiclana, no sé, no me da buena espina este equipo, no me fío yo de este partido. Es un rival directo al que se... Hay dos opciones, o se distancia a 6 puntos, que fíjense lo que sería ya estar a 6 puntos de un rival directo, o empata a puntos. Es que son partidos muy muy traicioneros, ¿eh? Sí, porque es que además, tú miras la tabla y están del 1 al 9, estamos todos ahí metidos, básicamente a 3, 4 puntos. Y los vuelos directos son así, hay que luchar contra ellos y a ver lo que pasa. Demasiados candidatos para decantarse por uno o por otro ahora mismo en esa lucha por el ascenso. Aquí lo importante, principalmente, bueno, sin mirar más allá de donde tiene que estar centrado el equipo, es no descolgarse de este grupo, ¿no? Hombre, lo que tenemos que pretender nosotros es llegar a las 3-4 jornadas de liga con opciones reales de estar ahí entre los 4 primeros. Sabemos que hay equipos como el Jerez, por ejemplo, que está prácticamente ascendido, pero hay 6-7 equipos que tienen muchas posibilidades de subir. Yo creo que el Ubrique va a ser uno de ellos. Eso para que también veamos las rachas, lo que son las rachas, 3 victorias consecutivas, el equipo que estaba en una décima posición a 7 puntos, recuerdo que ha sido la mayor ventaja del segundo, ahora mismo se encuentra a 3 y con el Golaverá particular ganado, y sobre todo este arrión de las últimas jornadas ha aclarado un poquillo la cosa. No sé si tú estás conmigo de acuerdo, Leandro, pero el equipo está ahora en su mejor momento, al menos físico parece que sí, ¿no? Hombre, físicamente sí, al principio hemos ido poco a poco viendo ya el tono, se ha engrasado ya un poquito la maquinaria, y yo creo que físicamente ahora mismo podemos ser uno de los mejores equipos de la liga, aguantamos los 90 minutos perfectamente, cualquier jugador de la plantilla está disponible para aguantar los 90 minutos. Sí. Y de eso, en el día de ayer, el partido tuvimos que hacer un sobreesfuerzo, que la lluvia, el campo, el rival, y aún así conseguimos la victoria. Yo creo que ahora mismo estamos en uno de los mejores momentos, tanto físicamente como de juego. Hombre, desde luego también la crónica que hacen desde allí insisten en ese aspecto, en el tema físico, y bueno, ya nosotros aventurábamos que la segunda vuelta, si se seguía la tónica del trabajo que venía haciendo el Ubrique Fútbol Sala, que digamos es el núcleo principal que de jugadores del Ubrique Unión Deportiva hoy en día, pues esta segunda vuelta iban a estar como moto, parece que va a ser así. Y otra cosa te quería comentar, Leandro, bueno, un par de cosas. ¿Habéis hecho algún tipo de cuenta o ustedes preferís ir a corto plazo? No, nosotros para nada. Nosotros, como dice el Solo, nosotros vamos partido a partido. Nosotros hemos ganado San Fernando ayer y estamos pensando en el Chiclana. Cuando pase ese partido pensaremos el siguiente, ni mucho menos hacemos cábalas ni pronóstico, porque a la larga puede salir mal. Y lo último que te quería comentar era, bueno, hacer un guiño especial a esa treintena de seguidores que acompañaron ayer en un día de perros hasta San Fernando, lo cual tiene también mucho mérito, con la que estaba cayendo y se desplazaron allí para apoyar a vosotros y no pararon de animar, tengo entendido, en todo el partido, ¿no? Sí, parecía que estábamos jugando en el Barbadillo y dame que te corría, pero fueron 50, porque 30 vinieron con nosotros en el autobús, pero unos cuantos de coches se desplazaron desde Ubrique y había alrededor de 50 personas en la grada y estuvieron de 10. El comando Petaca no dejó de animar en ningún momento y nos sentimos como en casa. De hecho, al final del partido nos fuimos con ellos, estuvimos cantando y fue un día bastante bonito. Verdad que una jornada, un resultado espectacular para el Ubrique Unión Deportiva, y ahora que se ponen las cosas de cara, pues a seguir en esta línea que es la de las últimas semanas, la que ha permitido que lleguen estos resultados y que ahora mismo se encontréis en esa posición de ventaja, digamos, para afrontar todas las jornadas que quedan de esta segunda vuelta y con el objetivo del ascenso intacto todavía. Leandro, muchas gracias en principio por atendernos, enhorabuena por esta victoria y nada, apretar los dientes para el próximo domingo, ¿eh? Venga, déjame que agradezca también, como siempre, sí, a la gente que está detrás nuestra, en la barra, en la taquilla, a Paco Rubio, a Luis, al Pescado, a Miguelín, que las victorias también son de ellos, ¿vale? Que no, los jugadores no solo jugamos los jugadores, pero detrás nuestra hay mucha gente, ¿vale? Una piña, desde luego, este nuevo Ubrique Unión Deportiva. Muchas gracias, Leandro. A ti. Hasta luego, un abrazo. Vamos al infierno. Haré lo que quiera sin vacilar. Estamos ardiendo y dicen que el cielo puede esperar. Y lo haré por ti. Victoria en esa 21ª jornada, en ese partido entre el San Fernando B y el Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que presentó el siguiente 11 en el día de ayer. Benji en la portería, Juanda, Barra, Carlos, Lola, Mario Monte, Leandro, Luis, Paco y Lolo. Ese fue el 11 que presentaba Mario Casillas en la jornada de ayer. Los cambios, Roque por Luis, Mecha por Lolo, Roque por Luis en el 81, Mecha por Lolo en el 85 y en el 87 Ángel Román por Paco. Lo bueno es que en estos tres partidos hemos visto 11 distintos, a entrada y salida de jugadores en estas alineaciones, y que el rendimiento está siendo muy similar, por lo menos se cuenta con una plantilla equilibrada, digamos, compensadita, que está dando muy buenos resultados. Sobre todo, bueno, hay algunos jugadores que están en un estado de forma, ya decimos, envidiable. Sobre todo, ayer me destacan los que se desplazaron hasta San Fernando en labor, la labor defensiva de todo el equipo, pero también el trabajo que realizó el centro del campo con ese doble pivote que nos comentaba Leandro, que sin duda completó, o en este caso una buena actuación, dado las características, o dadas las características del tipo de partido que se tenía que jugar en el día de ayer. Cuando por H o por B no se puede jugar al toque y hay que defender, pues toca, como decimos, defender y meter la intensidad al partido y, como pasó en el día de ayer, llevarse la victoria. Repasemos también lo que nos dejó esta 21ª jornada en esta segunda provincial senior gaditana, porque hubo alguna que otra sorpresa. Ya no es porque gane uno u otro, sino por los marcadores. Por ejemplo, que el Atlético Pastores le meta 7-1 a la Unión Deportiva Bornense no es muy normal, teniendo en cuenta, que el equipo algecireño ha tenido una primera vuelta pues discreta, con esa jugando, coqueteando con los últimos puestos de la tabla. Ha podido remontar en estas últimas jornadas. Ya nos habían avisado de que el conjunto del Atlético Pastores se había reforzado con algunos jugadores, que ahora era otro equipo distinto al de la primera vuelta, pero claro, de ahí a meterle un 7-1 a la Unión Deportiva Bornense, un equipo que también es candidato o era candidato a luchar por el ascenso. Recuerden que tiene una buena plantilla el conjunto bornicho, que ahora mismo ocupa la undécima posición con esos 27 puntos y que está a 7 del ascenso y a 9 de la segunda posición. 7-1, como decimos. El Club Deportivo Cañorrera, que suma y sigue, por lo visto el equipo recuperó esos puntos que le quitaron por sanción, los ha recuperado. Al final, pues claro, al sumar es 3 puntos más, ha subido posiciones en la tabla, incluso adelantado al Ubrique Unión Deportiva. Pues ayer ganaba por 0 goles a 2, sumaba otros 3, lo cual no le viene nada mal a este equipo, que por cierto va a ser otro candidato, sin duda, al ascenso, viendo pues como se encuentra en este momento. Este precisamente también fue un equipo que tuvo un inicio irregular, estuvo más tiempo en la zona media baja de la tabla y que, bueno, lleva algunas jornadas ya consiguiendo sumar puntos y está ahí ahora mismo empatado a puntos con los equipos que está metido en zona de ascenso, como es el el Chiclana y la Unión Polideportivo El Puerto. Los equipos de San Fernando, por lo tanto, porque este Cañorrera, recuerden, es conjunto de San Fernando, pues ahora mismo ahí se encuentra en esa zona cómoda, y nada, pues esperemos que el conjunto del Ubrique Unión Deportiva logre adelantarlo en la tabla clasificatoria. En este caso, recuerden que el Ubrique Unión Deportiva ya se ha enfrentado a este equipo, como no puede ser de otra manera, pero digo, ya se ha enfrentado en casa y venció por 1-0, idéntico marcador que el que se dio ante el San Fernando B. Bueno, sigamos con el repaso de la jornada. Ya hemos comentado que el Novogazul 2012 y Jerez Deportivo Fútbol Club fue suspendido. El Torneo 2009 vencía 6-0 al Juventud de Torrecera. La Unión Puertorrealeña caía en casa ante el Club Deportivo Guadiaro por 2-5. Cuidado también con este Club Deportivo Guadiaro. La Unión Deportiva El Bosque no termina de levantar cabeza. Ayer caía ante un equipo también de la zona baja como el Federico Mayo. Y ya pues cada vez va cogiendo más distancia con respecto a estos rivales. Un equipo ante el que podía haber acortado distancia y no haberse descolgado, como casi parece que estaría con otros conjuntos como el Cádiz 1812 o el Juventud de Torrecera. Y el Chiclana, el duelo chiclanero entre el Chiclana B y el Ciudad de Chiclana, terminó con victoria del primero, del Chiclana B, por 1-0, con lo que conseguía retener momentáneamente esa cuarta posición, que tiene toda la pinta que la va a perder la próxima jornada y pues no por otra razón, sino porque le tocará jornada de descanso. Vamos a repasar la clasificación. El Jerez Deportivo, a pesar de no disputar ese partido, continúa de líder con 51 puntos. San Fernando sigue de segundo con 36. 34 tiene la Unión Polideportivo El Puerto y Chiclana B. Ahora mismo, digamos, esas posiciones no han variado. 34 tiene Cañorrera. 33, Ubrique Unión Deportiva, en sexta posición. 31, Club Deportivo Guadiaro y Club Deportivo El Torno 2009. 30, el Ciudad de Chiclana. 28, la Unión Puerto Realeña. 27, la Unión Deportiva Bornense. 24 puntos, Nuevo Gazul 2012. El Atlético Pastores 19. 16, Jerez Balompié y Federico Mayo. 14, Cádiz 1812 y Juventud de Torrecera. Y cierra la tabla con tan solo 9 puntos, la Unión Deportiva El Bosque. La próxima jornada, ya saben, Ubrique Unión Deportiva Ciudad de Chiclana, el domingo a las 4 de la tarde. Otros enfrentamientos interesantes que nos deja el fin de semana, pues tan solo podemos hablar de partidos que quizás le vengan bien a la Ubrique Unión Deportiva. Cañorrera Nuevo Gazul, a ver si el conjunto alcalaíno consigue pescar ante el equipo de San Fernando del Cañorrera. Y el Jerez Deportivo, el Torno 2009, ante otro rival que ahora mismo está muy cerca del Ubrique Unión Deportiva y ante el que puede poner tierra de por medio. Ya el resto pues nos deja un Juventud de Torrecera, Unión Puerto Realeña, Guadiaro, Unión Deportiva El Bosque o Federico Mayo, San Fernando. Digamos que son partidos más desiguales en cuanto a fuerza se refiere entre equipos de la zona alta y equipos de la zona baja. Por lo tanto, ya lo único que hay que recordar es el horario de la próxima jornada, que va a ser el habitual en el Antonio Barbadillo. Este domingo a las 4 de la tarde se verán las caras los jugadores del Ubrique Unión Deportiva y del Ciudad de Chiclana. Etiopía, tempame, Etiopía, tempame. Un parado occidental. Etiopía, tempame. Sostén, filete. Etiopía, tempame. Un negro deitado. Etiopía, tempame. O negro no te llega. Etiopía, tempame. Arrastro a tuyo. Etiopía, tempame. Un parado occidental. Etiopía, tempame. Bueno, vamos a continuar repasando la jornada ya con los equipos de fútbol base de nuestra localidad. Como siempre, empezamos con el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que vencía amplia y cómodamente por 7-1 al Nueva Jarilla. Un partido que quedó deslucido, sin duda, por algunos incidentes al final del mismo, que ahora vamos a encargarnos de comentar más o menos, o de trasladarlo. Lo importante es que, como decimos, vencía 7-1, con goles de Panadero, que metió 4, de Soto, Darío y Gago. Un partido que también, bueno, en el que tampoco se pudo o pudo el conjunto ubriqueño basar en su juego habitual, porque el campo, el terreno de juego, no drenaba bien en las bandas y lógicamente la lluvia impedía jugar el balón en la mañana de ayer domingo. Por lo tanto, se tuvo que recurrir más a la fuerza que a la técnica. Fue un partido más digamos de fuerza física que de toque de balón. En el torno al minuto 20 ya se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva, que hasta el descanso pues fue ampliando la diferencia hasta colocarse con un 4-0. En la segunda parte amplió la diferencia, ellos también lograron meter y el partido terminaba con un 7-1. Comentar que el Nueva Jarilla es actualmente el cuarto clasificado, o era el cuarto clasificado, ahora ha bajado algunas posiciones en la tabla. Y que quizás el no es un defensor del juego vistoso, sino del balonazo y del juego marrullero, del juego subterráneo, del cual pues ayer volvió a hacer gala. De hecho, vio cómo le expulsaban a un jugador por agresión, una patada sin balón, durante el desarrollo del partido. Pero lo lamentable, decimos, ya vino después. Porque lamentable fue la actitud de uno de los jugadores de Nueva Jarilla, que se encaró con la grada, pero también la reacción de uno de los espectadores, uno de los aficionados, que digamos entró al trapo, saltó al campo e intentó, hubo ahí un intento de agresión, que derivó después en una tangana entre los jugadores, que el árbitro ha recogido en el acta y que posiblemente pueda traer cola al Ubrique Unión Deportiva. eso de que los espectadores salten al terreno de juego, pues está muy, muy penado, digamos, en la normativa de la federación. Resulta triste, ya decimos, porque estamos hablando de fútbol base y que salte algún espectador para encararse con un menor de edad, pongámoslo así, por muy impresentable que sea, no es de recibo. Hay que estar por encima de esos, digamos, de esas situaciones y no perjudicar, en primer lugar, al equipo local, en este caso a la entidad, y después el ejemplo que se da. Bueno, esperemos que salga lo menos perjudicado posible el Ubrique Unión Deportiva. Comentar que la próxima jornada descansará, por lo tanto va a tener ahí 2 semanas para preparar su próximo partido. La jornada además nos dejaba estos resultados en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil: Torrecera 2, Bornense 2, Sporting de Jerez 4, Gédula Balompié 0, Jerez Industrial B 1, San José Obrero B 2, Pueblo Nuevo B 4, Jerez Distrito Norte 0 y Arcos 10, Altillo 0. Este Arco que goleaba en este caso al colista al Altillo y que, bueno, consigue también subir posiciones en la tabla, adelantada precisamente al Nueva Jarilla. Olvera y Jerez Deportivo descansaban este fin de semana, que son los dos equipos que mandan en la tabla. Olvera tiene 40 puntos, 37 Jerez Deportivo, 36 Ubrique Unión Deportiva. Bueno, parece que se acerca el Ubrique Unión Deportiva a la zona de ascenso directo, ahora mismo ocupa zona de playoff, pero en parte puede ser engañoso porque Olvera tiene un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. El Jerez Deportivo tiene disputado pues los mismos, pero ya decimos, hay una distancia que todavía se puede remontar, y bueno, sobre todo si el equipo está al nivel de la primera vuelta y no de esas 3-4 jornadas de despiste que le hicieron bajar posición y perder ese colchón de puntos importante que tenía. Detrás del Ubrique Unión Deportiva, a 4 puntos se encuentra el Pueblo Nuevo B, con 32, 31 Arcos y 30 Nueva Jarilla, 28 Bornense, 26 San José Obrero B, 21 Sporting de Jerez, 20 el Torrecera y el Jerez Industrial B, perdón, y el Torrecera, 19 Paquete, 8 puntos, 19 también Gédula Balompié, 8 puntos Jerez Distrito Norte, y cierra la tabla con 0 puntos el Altillo. Insistimos, próxima jornada será de descanso para el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Y vamos a quedarnos ahora hablando de otro equipo que está enrachado, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que actualmente ocupa posiciones de playoff de ascenso, no de ascenso directo, pero que no está muy lejos de esos puestos. Pues bien, este fin de semana conseguía vencer a domicilio por 0-2 al Atlético San José. Los dos goles del Ubrique Unión Deportiva, obra de Pedro y de David. Un partido duro, muy luchado por parte de los dos equipos y con dos partes bien diferenciadas. La primera parte, en la que el Ubrique Unión Deportiva no estuvo a nivel, no hizo nada, estuvo siempre corriendo detrás, o los jugadores ubriqueños corriendo detrás de los vallenses, mal situado y sin tirar ni una sola vez a puerta. Hablamos de esa primera mitad. Demasiada suerte tuvo en que se llegara con ese empate a cero al descanso. En la segunda mitad cambiaron las tornas, cambió la historia totalmente. El Ubrique Unión Deportiva comenzó y se hizo dueño y señor del terreno de juego, dominó el juego, tuvo más el balón y aprovechó las oportunidades que tuvo, porque en el minuto 66 un centro de Solano era rematado de cabeza por Pedro y en el 73 David también conseguía el 0-2. Como vemos, en apenas 10 minutos el conjunto ubriqueño se llevaba el partido o decantaba ya, sentenciaba el encuentro. Aprovechó también esos momentos de despiste, de bajonazo que suelen tener algunos equipos y que es el que siempre hay que aprovechar. En este caso lo hizo muy bien el Ubrique Unión Deportiva, pero digamos que después de ese 0-2 el Ubrique Unión Deportiva decidió ya no arriesgar, no había necesidad, tenía un marcador a favor y claro. El conjunto del Atlético San José se hicieron los dueños del terreno de juego y del balón, y el Ubrique Unión Deportiva, pues como decimos, se guardó atrás, guardó las líneas atrás. En el minuto 80, por cierto, que vio cómo le pitaban un penalti en contra que paró Alberto, el portero del Ubrique Unión Deportiva. Los últimos minutos fueron de toma y daca y con un Ubrique Unión Deportiva encerrado atrás buscando el contragolpe, pero ya no, el partido no dio para más. Una victoria con un dulce sabor por lo trabajado, por lo luchado por parte del Ubrique Unión Deportiva y que le sirve para sumar ya 41 puntos y, como decimos, meterse o situarse en esa zona de ascenso, pero de playoff para el ascenso, queremos decir, superando en la tabla al amigo de la Cruz Roja, que era el equipo que tenía esa posición hasta la pasada semana, descansaba este fin de semana, tenía un partido jugado más que el Ubrique Unión Deportiva y ahora mismo está un punto por debajo. La clasificación, bueno, ante los resultados, Divina Pastora B 0, Guadalcacín 3, La Jerezana 1, Gédula Balompié 8, Arcos 9, Altillo 1, Distrito La Granja B 4, Veteranos Jerez 2, Atlético San José 0, Ubrique Unión Deportiva 2 y Sporting de Jerez 0, San José Obrero B 8. El Arcos, que volvía a golear, sumaba su 18ª victoria en tantas jornadas, parece ya que el conjunto arcense va a conseguir ese título liguero, porque no da pie, no falla, y ahora mismo pues tendría que empezar a perder partidos, hasta tres, y parece muy difícil que lo vaya a hacer, bueno, viendo el nivel y el ritmo que lleva. Es líder con 54 puntos, 44 tiene el Guadalcacín, los dos en posiciones de ascenso directo, 41 Ubrique en posiciones de ascenso, pero tendría que jugar ante unos playoffs. 40 Amigos de la Cruz Roja, 39 Distrito La Granja B, 34 Atlético San José, 31 San José Obrero B, 24 Altillo, 17 Gédula Balompié, 16 La Salle de Jerez, 15 La Divina Pastora B, 14 puntos Veterano Jerez, 3 puntos Sporting de Jerez y cierra la tabla La Jerezana con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Distrito La Granja B. Cuidado, porque también es un equipo de la zona baja, de la zona alta, perdón, que está a 2 puntos del Ubrique Unión Deportiva y que sin duda va a venir pegando bocado hasta Ubrique. El partido ya tiene hora, será el sábado a la 1 de la tarde en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. La única derrota del fin de semana para los equipos ubriqueños vino de la mano del Ubrique Unión Deportiva Infantil. Caía por 2-6 ante el Atlético San José. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Los Naranjos 1, Amigos de la Cruz Roja 1, Villamartín 8, Marianistas B 0, Ciudad de Jerez 6, Nueva Jarilla 1, La Salle de Jerez 3, Zona Sur 1 y Distrito La Granja B 1, San Benito 2. De esta manera se rompe la racha, la buena dinámica que había tenido el equipo en esta última jornada y se encuentra pues con esta derrota ante un equipo que está en la zona alta, aunque a mucha distancia de meterse en playoffs de ascenso. El líder es Amigo de la Cruz Roja, 47 puntos. 46 tiene Villamartín, los dos en las primeras dos posiciones que no dan derecho a fase de ascenso, digamos a ascenso directo, queremos decir, sino a fase de ascenso. 44 puntos tiene el Ciudad de Jerez, que estamos cerca de ellos, pero ya a 11 del Ciudad de Jerez tenemos al Atlético San José en cuarta posición con 33, 31 Los Naranjos, 29 Marianistas B, 27 Distrito La Granja B, 24 La Jerezana, 20 Nueva Jarilla, en décima posición con 17 puntos Ubrique Unión Deportiva, 13 puntos tiene Zona Sur, 10 puntos La Salle de Jerez, 9 puntos San Benito y 8 puntos el Juventud Jerez Industrial. El próximo partido le va a llevar al Ubrique Unión Deportiva a enfrentarse en Jerez al Zona Sur, equipo que está por detrás en la tabla clasificatoria. En categoría alevín, el Ubrique Unión Deportiva vencía este pasado fin de semana al Altillo en casa por 3-1, dos goles de Miguel Rubiales y otro de Curro. Una victoria que no fue nada fácil porque el partido fue bastante igualado, dos equipos muy igualados con las fuerzas muy niveladas y que, a pesar de las ocasiones en esa primera mitad, se fueron al descanso con un empate a cero. La cosa ya cambió en la segunda parte, se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva, pero a los tres minutos volvía a poner las tablas en el marcador el conjunto del Altillo. El partido siguió esa tónica de igualdad hasta los últimos cinco minutos, que fue donde cambió todo. En esos cinco minutos, el Lubrico Unión Deportiva logró meter en los últimos cinco minutos esos dos goles, obra de Miguel Rubiales, en una dos buenas jugadas del delantero ubriqueño, que le permitía llevarse a su equipo los tres puntos. Enfrente se encontró el Lubrico Unión Deportiva, un Altillo que jugaba bien. El Lubrico Unión Deportiva, por su parte, defendió bien, no bajó el ritmo en ningún momento y aprovechó las ocasiones, aunque eso sí, el Lubrico Unión Deportiva tuvo mucho más ocasiones que el conjunto del Altillo, por lo tanto podemos estar hablando de una victoria del todo justa para el equipo que dirige Ángel Román. La jornada 21 nos dejaba también estos marcadores: Flamenco 2, La Jerezana 7, Distrito La Granja 13, Juventud Jerez Industrial 1, Zona Sur 7, San Benito 3, Los Naranjos 5 y Covesa Don Bosco 5, La Marquesa 1, Amigos de la Cruz Roja 4, Villamartín 1, Marianistas 4 y La Salle de Jerez 3, Nueva Jarilla 3. Marianistas, el líder, con 55 puntos, 48 Amigos de la Cruz Roja, los dos en posiciones de fase de ascenso. 46 tiene La Jerezana y 45 en cuarta posición el Ubrique Unión Deportiva, ahí metido en la pomada. Por detrás, con 44, está el Zona Sur, 41 Distrito La Granja, 37 puntos Altillo, 35 puntos Icobesa Don Bosco, 28 Los Naranjos, 24 Nueva Jarilla, 23 Villamartín, 22 Flamenco, 21 Juventud Jerez Industrial, 13 puntos San Benito, 7 puntos La Salle de Jerez y cierra con 0 puntos el conjunto de La Marquesa. El Ubrique Unión Deportiva, que el próximo fin de semana viaja a Jerez, pero para enfrentarse al San Benito. El partido, por cierto, ya tiene hora, no es una hora, un horario habitual. Se va a jugar el sábado a partir de las 6 de la tarde. Cambiamos de categoría, nos quedamos con la categoría Benjamín, donde el Ubrique Unión Deportiva se pudo recuperar de esa derrota del pasado fin de semana y conseguir una victoria por 2-1 ante el Icobesa Don Bosco, otro equipo que está ahí merodeando la zona alta. Los dos goles del Ubrique Unión Deportiva, obra de Álvaro Garcés y de Iván. Empezó bien el partido, a mediados de la primera parte ya se adelantaba el Ubrique Unión Deportiva y poco después ponía el 2-0 y se iba al descanso. En la segunda mitad siguió, digamos, el mismo nivel, en buen nivel, el del Ubrique Unión Deportiva Benjamín. Y cabe resaltar la sobresaliente actuación del portero del Icobesa Don Bosco, que paró todo lo que se encontró. El Ubrique Unión Deportiva tuvo muchas ocasiones, pero siempre se encontró con una buena actuación del portero del Icobesa Don Bosco. A falta de 5 minutos acortaron distancia y bueno, ya ahí el partido se volvió un poco loco porque, aunque no crearon ocasiones, sí metieron el miedo en el cuerpo, porque un partido, un resultado tan apretado, en cualquier despiste podía hacerle perder los 3 puntos. Sin embargo, no fue así. El Ubrique Unión Deportiva se llevaba esa victoria, sumaba 3 puntos más y sigue mandando en la tabla no, pero sí ocupando esa segunda posición que le da derecho a playoffs de ascenso. Resultado de la jornada: Flamenco 0, La Jerezana 9, Distrito La Granja 2, Juventud Jerez Industrial 0, Los Naranjos 1, La Marquesa 1, Jerez Distrito Norte 3, Amigos de la Cruz Roja 11 y La Salle de Jerez 1, Nueva Jarilla 6. Nos faltan dos resultados: el Villamartín Marianista y el Zona Sur San Benito. Así, la clasificación la encabeza Marianista con 60 puntos, 57 y un partido más tiene el Ubrique Unión Deportiva, 48 La Jerezana, 48 Juventud Jerez Industrial, 46 Amigos de la Cruz Roja, 39 Icobesa y Nueva Jarilla, 28 Zona Sur y San Benito, 25 Distrito La Granja, 19 Villamartín, 16 Los Naranjos, 15 el Flamenco, 12 La Salle de Jerez, 7 La Marquesa y 0 puntos para el Jerez Distrito Norte, que es el colista de la categoría. El próximo rival del equipo Benjamín, al igual que le ocurre al Alevín, será el San Benito y el horario es el mismo, las 6 de la tarde del próximo sábado. Y ya lo que nos queda es repasar lo que hizo el Ubrique Unión Deportiva pre-Benjamín, que vencía este pasado sábado, en este caso al conjunto del Florida, y vencía a domicilio, una victoria pues importante, por 2-7. La verdad que la jornada tampoco nos ha dejado resultados más llamativos. Veteranos Jerez 4 es el líder. Liberación 1, Amigo de la Cruz Roja 1, Paquete 6. Pueblo Nuevo La Granja 3, Jerez Alternativa 4 y La Jerezana 4, Zona Sur 0. San Benito, San José Obrero, pues no ha trascendido el resultado. Eso quiere decir que Veteranos Jerez sigue siendo líder con 48 puntos, lo mismo que La Jerezana, pero con dos partidos menos que el conjunto de La Jerezana. 45 tiene el Jerez Alternativa, 38 Liberación, 36 Gédula Balompié y ahí en sexta posición el Ubrique Unión Deportiva con los mismos puntos que Gédula, con 36. 31 Pueblo Nuevo La Granja, 20 Paquete, 17 Sporting de Jerez, 14 Zona Sur, 11 San José Obrero, 9 puntos San Benito, 9 puntos Amigos de la Cruz Roja y 7 puntos Florida. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se van a enfrentar también a San Benito, pero en casa. Los otros dos equipos lo hacen fuera, el Pre-Benjamín lo hace en casa. El partido ya tiene horario, será el sábado a partir de las 12 del mediodía en el campo de fútbol 7 de césped artificial del pabellón polideportivo municipal. Y vamos a repasar también el fútbol modesto de tercera división para abajo. Hablamos del grupo 10 de la tercera división y, como saben, nosotros siempre con nuestra atención centrada en equipos o de nuestra comarca o en el que militen jugadores ubriqueños. Por ejemplo, en ese grupo 10 de la tercera división, el Arcos sucumbía en casa ante el líder San Roque del Epe, que vencía por 0-3. No cambia mucho la cosa, baja algunas posiciones en la tabla, pero sigue teniendo ahora mismo el descenso a la misma distancia, a cuatro puntos. Por su parte, el Cádiz B también perdía ante la Lebrijana por 2-1. El Cádiz B, donde militan, como saben, Juangra. San Roque del Epe líder, 57, 49 Alcalá, 49 Betis B, 44 Ceuta, y el Cádiz B que baja hasta la sexta posición con 41 puntos, a 3 de fase de ascenso. Por su parte, el Arcos es decimosexto, como hemos dicho, con 28 puntos. Por detrás de él está La Palma con 25 y en zona de ascenso Jerez Deportivo con 24 y Pozo Blanco con 23. Próxima jornada, Alcalá-Arcos. El Arcos, que se ha medido al primero, ahora, la próxima semana, se va a enfrentar al segundo. Y el Cádiz B, que se enfrenta al San Juan. En primera andaluza, el conjunto del Puerto Real caía ante el Jerez Industrial por 5-1. Recuerden que en el Puerto Real milita el ubriqueño Dani Venegas. Y en el colista, el Tesorillo, que también perdía ante el Bazán por 3-1, lo hace Paco Rojas. Pues bien, esos son los resultados. 3-1 perdió el Tesorillo, 5-1 perdió el Jerez Industrial. Comentar que ahora mismo en esta primera andaluza el líder el Guadalcacín con 41 puntos, que el Puerto Real es decimotercero con 20 y que el Tesorillo es colista con 9 puntos. La próxima jornada, Puerto Real Los Barrios y Tesorillo Sanluqueño B. En la regional preferente tenemos la derrota en casa del Atlético El Gastor ante los Cortijillos por 0-1 y el empate del líder, el Villamartín, en el Puerto de Santa María ante Recreativo Portuense a 2-0. El Gédula, por su parte, también caía ante el Estella por 1-0. Aún así, Villamartín sigue mandando con 44 puntos, Cortijillos 40 y Balona B 37. El Atlético El Gastor es un décimo con 23 puntos, el Gédula décimo tercero con 20. Digamos que la zona de ascenso está en torno de descenso, en torno a los 19 puntos. El Federico Mayo prácticamente sentenciado porque es último con tan solo 7. Y San Benito Nueva Jarilla con 19 y con 20 el Club Deportivo Gédula. No está lejos del descenso, por lo tanto. La próxima jornada, Gédula San Benito, Villamartín Barbate y Nueva Jarilla Atlético El Gastor. Y cerramos nuestro repaso con esa primera provincial, con lo que hicieron los equipos de la Sierra. El Espera caía en casa por 1-3 ante el Club Deportivo Alcalá, pero el Juventud de Prado del Rey, de Luis Miguel Fernández, del entrenador ubriqueño, vencía 2-0 al Vejer Balompié. Y también vencía el Puerto Serrano 4-0 al Florida. Líder es el Juventud Sanluqueña con 41 puntos, 38 Trebujena, 37 San Bernardo y San José Obrero. Puerto Serrano es sexto con 33 puntos, Juventud de Prado del Rey octavo con 30 y el Espera es décimo tercero con 21 puntos. La próxima jornada nos deja un Sidonia Balompié Juventud de Prado del Rey, San Bernardo Espera y Club Deportivo Alcalá Puerto Serrano. Nos queda pendiente también hablar de baloncesto y hablar de la carrera por montaña de Calamorro. Lógicamente hoy ya no tenemos más tiempo y lo haremos en la jornada de mañana, donde también tenemos otros asuntos importantes que tratar. Mañana, atención, también vamos a hablar ya las últimas noticias, porque la tenemos a la vuelta de la esquina, la Vuelta Ciclista Andalucía. También vamos a comentar nuestra programación espacial que estamos preparando para la semana que viene, que es cuando arranca esta 60 edición de la Vuelta de Andalucía. Ruta Ciclista del Sol. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. I went to the market to read the last.